¿Cómo usted evalúa en el centro la calidad del proceso docente educativo? La realidad del proceso docente educativo encaminada a un trabajo que se ha venido haciendo en la escuela, funcional en correspondencia a años anteriores. Es decir, nosotros, el primer objetivo que nos trazamos fue lograr que más del 90% de los estudiantes alcanzaran un nivel de aprendizaje adecuado para enfrentarse a los exámenes, etcétera, y cumplir con los objetivos de cada grado. Hoy nosotros, el objetivo real de la escuela es la calidad de ese aprendizaje, porque ya logramos ese aprendizaje, ahora es la calidad. La promoción del centro está en un 94,4% de promoción. Eso está bien. Sí, algo que están buscando ustedes es calidad. Es calidad. De ese 94,4%, un 50% de esa promoción estaba en el rango de 65 a 85 puntos. Entonces lo que queremos es, en este segundo corte, subir ese rango que esté entre los 75 y los 90 puntos. Así que haya un rango superior, una calidad en el aprendizaje de los estudiantes. La realidad del proceso educativo es la parte funcional de la familia, cómo la familia funciona en correspondencia de, por ejemplo, de las tareas evaluativas, de aquel trabajo investigativo que el alumno tiene que hacer. Y entonces, en función de esto, hemos ido trabajando también en las reuniones de padres, en confecciones con los padres de ciertos modelos de trabajo para calzar algunas deficiencias que tienen nuestros estudiantes. Cómo la familia puede incluirse en este trabajo. El plan está enfocado en esto, porque los niños a veces se van para la casa y nos dejan una tarea sin hacer. Ya una tarea sin hacer significa que el niño o no sabe hacerla o hay una despreocupación del aprendizaje del niño. En este centro nosotros contamos con un buen apoyo de la familia. Contamos con un buen apoyo de la familia a partir de que cuando nosotros nos vinculamos con la familia, las reuniones de padres, ellos aportan cierta cantidad de interés en lo que la escuela se propone. Entonces nosotros lo que hemos trabajado con la familia, en aquella familia que más deficiencia tiene en este problema, porque hay familias que nos plantean que ellos no tienen conocimiento para ayudar a sus hijos. Y entonces nosotros le hemos dicho a la familia que se incorporen también con sus hijos a esos repasos que nosotros damos, a los remediales, quizás un sábado. Nosotros hemos tenido padres aquí en el aula junto con los niños aprendiendo lo que el maestro está dando para ayudar al niño entonces en la casa, porque ellos no dominan ese contenido. Y entonces hay otros que no, porque bueno, esos son los menos, los que tenemos nosotros en ese punto que llamamos punto rojo. Tenemos un sistema de trabajo en la escuela, que es el sistema de trabajo político y ideológico, donde los sábados, la preparación de los docentes, nosotros hacemos una preparación a los docentes para que estos lo lleven al aula. Y ahí se ven, por ejemplo, un trabajo que se está haciendo en la escuela, el procedimiento del trabajo político y ideológico, que en este se ve el concepto de revolución basado en ciertas ideas, donde se le lleva al estudiante y él entonces entiende, comprende, pero además comparte todas estas ideas, por ejemplo, del concepto de revolución, que es un legado histórico del comandante. Y, por ejemplo, este mes nosotros estamos trabajando el valor de honestidad. Y ese valor, que es la honestidad, lo sacamos de la parte del concepto de revolución, donde dice que revolución es no violar principios éticos, es no mentir jamás. Y entonces, a partir de ahí, nosotros le damos salida a esas ideas de Fidel, de no mentir jamás, de no violar principios éticos. Es tener convicción profunda de aquello, ¿no? De que la revolución sí puede, que no hay fuerza capaz de aplastarla. Tenemos también la funcionalidad de los docentes, donde ellos en su clase, a partir de su propia clase, le dan salida a ciertas ideas, a ciertas frases que se ven en los discursos o temas notables como hoy es en ciencias naturales, el tema del cambio climático y todo esto, cuando Fidel dijo que una especie está en peligro de extinción y es el hombre. Y por ahí vamos dándole salida a esas ideas de Fidel, cómo Fidel avisoró siempre ese futuro que muy pocas personas tienen la capacidad de ver y cómo él la veía, cómo esa, la enorme figura de Fidel se representa, ¿no? Y cómo una aspiración de todos nuestros pioneros, nuestros docentes y el claustro que nos acompaña debe ser siempre guiarnos a partir de esas ideas del comandante, ¿no? Entonces la llevamos así en los matutinos y tenemos en la escuela también en los círculos de interés, un círculo de interés pedagógico, donde hablamos mucho con estos pioneritos que son los monitores, que son los que imparten clases los 26, el día del monitor. Y entonces estos pioneritos, que son la vanguardia de la escuela, nosotros los estamos encaminando a partir de esta fase, que son los pioneros de secundaria básica, que hemos captado ahora a 9 pioneros en octavo grado para ser maestros. Una de las grandes necesidades que tenemos. Y tenemos captado 9 pioneros en octavo grado y en noveno tenemos 6. Quiere decir que a partir de eso se ve cómo va funcionando a partir del trabajo político ideológico, pero además la fundamentación de estas frases de Fidel, cómo nos sirven a nosotros para que nuestros niños crezcan en ese poder de su palabra. Nosotros trabajamos, por ejemplo, aquí en la escuela, el tema de la presencia de Fidel Cada Ramona en la creación de la cooperativa. Lo que pasa es que nuestros estudiantes son familias casi todos o viven cerca de estas personas. Y entonces, por ejemplo, yo no soy de aquí, yo llevo 9 años trabajando aquí, pero sí conozco que Fidel estuvo aquí, que Fidel estuvo también en Soprial y todo este legado de Fidel en la Siena, ¿no? Los maestros de nuestra escuela que son de aquí propios sí conocen, pero además conocen al compañero, que bueno, ya falleció, pero el compañero que estuvo junto a Fidel aquí en la creación de la cooperativa. ¿Cómo usted lo evalúa? Vamos al primero, prevención. Bueno, la prevención, primero yo lo evalúo de bien en la escuela de nosotros. Lo evalúo de bien porque... ¿Qué acciones hacen? Por ejemplo, evaluado de bien porque... Porque a nosotros, por ejemplo, no nos ocurren incidencias como ocurren en cualquier otro lugar. No hay casos que nos agregan al trabajo ese. Y entonces, a partir de un trabajo que hemos hecho en la escuela, siempre trabajando con las familias, con la comunidad, con los factores de Cayo Ramona, por ejemplo, el delegado o la delegada en este caso, que ahora es delegada, con los delegados de caso, los CR, la FMC, es decir, que nosotros incluso llegamos a tener una reunión en la escuela donde existía el análisis entre todos estos entes de los que dirigen al poblado y la dirección de la escuela para analizar aquellos puntos más vulnerables de la escuela, pero además las necesidades de apoyo de estos organismos a la escuela. Es decir, cómo el delegado nos puede ayudar, cómo el de los CDR nos puede ayudar, un alumno que faltó o que está faltando, y cómo puede ir el CDR y a ver qué está pasando, cómo puede interferir la FMC. Es decir, que hay un trabajo en la escuela en función de prevenir. Hay una relación entre los factores de la comunidad y la escuela. Exacto. Bien, eso es lo que se quiere. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿cómo eso se manifiesta o no se manifiesta dentro de los estudiantes de esta escuela? Bueno, en la escuela, por ejemplo, en los turnos de reflexión y debate se analizan todo este tema. Es decir, que nosotros vamos tratando un tema desde que va desde el embarazo no deseado hasta las drogas. Pero bueno, ahí se incluyen las drogas lícitas, las no lícitas, cuáles son lícitas, es decir, lícita el alcohol, es lícita el cigarro, es lícita, los medicamentos son lícitos, pero cómo pueden ayudar a ciertas personas a manipular la mente de nuestros niños, ¿ves? Y hemos trabajado con ellos, cuáles son las causas, lo que provoca, qué es el fundamento, qué provoca el uso de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo usted valora la relación comunidad-escuela? No, la relación comunidad-escuela es muy buena, es muy buena. Todas las actividades que nosotros nos proyectamos aquí salen con magníficas evaluaciones, incluso visitados por el municipio, visitados por la provincia incluso, y hemos salido evaluados muy bien. Quiere decir que hay una relación muy buena con la comunidad, pero además una comunidad que siempre está al apoyo de la escuela y la escuela al servicio de la comunidad. Porque bueno, eso es lo que buscamos, que la escuela sea el centro más cultural, lo principal de la más visitado, más conocido, pero además que le sirva más a la sociedad. Bueno, si quiere decir algo más, su director, no quiere, cree que se queda algo que es importante valorarlo en los programas sobre educación, que lo vamos a hacer en la radio. Algo que nos haya faltado. No le voy a preguntar a usted por el control interno, porque bueno, su objeto social, sobre todo, que sí tiene que ver con él, es el proceso docente educativo. Yo creo, por ejemplo, que en función del mejoramiento de lo que es el proceso docente educativo, hay que hacer mucho trabajo. Hay que hacer mucho trabajo y creo que el principal trabajo que hoy que nos acarrea, que nos preocupa, es la formación de nuevos maestros, por la necesidad imperiosa que tiene el municipio, la provincia, incluso, que es una de las más afectadas del país, en función de los docentes, de los maestros, pero de preparar maestros que tengan verdaderamente la calidad requerida para llegar a un aula e impartirle clase a nuestros estudiantes. Y es por eso que la escuela de nosotros, por ejemplo, se ha encaminado a hacer formación vocacional en los mejores estudiantes de la escuela. Porque esos mejores estudiantes de escuela después van a ser esos mejores maestros que vamos a tener en las escuelas. Y son de aquí de la Siena. Y entonces son de aquí de la Siena, pero además son de Cayo Ramona. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, que la secundaria es donde más se trabaja esta parte del conocimiento de la historia, el conocimiento de esta parte de Cayo Ramona, porque ¿qué pasa? Que en la parte técnica y profesional nosotros tenemos estudiantes de Playa Larga, que habría que trabajar con ellos lo que tiene que ver con ellos en Playa Larga. Tenemos de Girón, es decir, que el enfoque del trabajo ese del conocimiento de la historia local, bueno, hay que aquí en ETP reforzarlo en cuanto a estos temas, porque son un poco más grandes, son de otras comunidades, y entonces no hemos trabajado fuerte con eso, pero en la parte de secundaria básica sí, porque bueno, son de aquí mismo, de Cayo Ramona. Bueno, muchas gracias. No, no, no.